una gran lomada. Muy cerquita del camino lanza el fogón argentino la rojiza llamarada. Y en su torno la pionada con gran gusto se acollara. Y mientras que uno prepara el amargo codiciado, otro cuida del asado y otro tiembla la guitarra. Brinda el fogón encendido y evocando en su reflejo memorias del tiempo viejo, tradiciones que se han ido, memorias de lo que ha sido aquella raza altanera, valiente, noble y sincera, que al sentir la clarinada de la patria amenazada va a morir por su bandera.